vamos a Tres Deportes, esta vez vamos con el análisis y los resultados de la jornada número 7 del torneo Apertura de nuestro fútbol profesional venezolano, jornada que comenzó el sábado en la ciudad de Caracas y en la ciudad de Mérida. Primero en Caracas, en el estadio Brígido Iriarte, el Real Sport recibía a Mineros de Guayana y cayó derrotado 2-1. Los goles, en este caso de Mineros, por Oscar Briceño y un autogol de Luigi Erazo, y mientras que Javier Guarino hizo el descuento por el pueblo capitalino, un partido que se jugó ante 1.343 personas, como ya dijimos, en el Estadio Nacional Brígido Iriarte. Mineros gana al Real Sport. Seguidamente, el mismo sábado, en la ciudad de Mérida, en el Estadio Metropolitano, ante 1.884 personas, Estudiantes de Mérida empata a 0 con el cuadro de Monagas Sport Club, ambos equipos en la parte baja de la tabla, un empate que no beneficia a ninguno de los dos. En este caso, fueron los partidos del sábado. El domingo continuó la jornada, primero en la ciudad de Acarigua, el cuadro del Portuguesa obtiene una victoria importante, y no solo la que la obtiene, sino por goleada ante el cuadro Atlético del Vigía, 4-1. Se hacen presentes en el marcador Julián Marulanda de penalti, John Jairo Castillo y, en este caso, Carlos Alfaro. Anotan los goles por Portuguesa, Marulanda en par de ocasiones, no hicimos la acotación, mientras que por el Vigía un autogol, en este caso de Daniel Linares, es el gol anotado por el cuadro merideño, en este caso, ¿no? El partido disputado en el José Antonio Páez de Acarigua, Araure, ante 2.482 personas con el reporte oficial. En la ciudad de Caracas, esta vez en el Estadio Olímpico de la UCB, el Deportivo Petare recibía a Yaracuyanos Fútbol Club. Resultado adverso para el cuadro local, Yaracuyanos vence 1-0, con gol al minuto 67 de Elizer Quiñones, ante la mirada de apenas unas 480 personas en el estadio de la UCB, bien, para ver perder a su equipo el Deportivo Petare, derrota inesperada para ellos ante un rival por debajo en la tabla como es el cuadro de San Felipe. En la ciudad de Barquisimeto, en Cabudare específicamente, el Club Deportivo Lara recibía al Caracas Fútbol Club. Lara se fue arriba en el marcador con gol de Vicente Suano al minuto 39, y Rómulo Otero, la figura del partido, con par de golazos de tiro libre, sobre todo el primero, al minuto 67 y 72, le da la vuelta al marcador para el definitivo 2-1, ante unas 11.389 personas en el Metropolitano de Cabudare. La jornada continúa en Valera, un partido también interesante. El Trujillanos, que siempre es un rival duro en ese escenario, vence al Deportivo Táchira 3-1. Marcaron Leonardo Zarosa de penal, luego César Alzate al 73 y al final del partido, en el 90+2, Francisco Caravalli con otro golazo, le pone sentencia definitiva al encuentro. Había descontado José Vizcarra por el Táchira al minuto 43, partido, como ya dijimos, disputado en el José Alberto Pérez de Valera, ante 7.864 personas. La jornada cierra en Puerto La Cruz, en el estadio José Antonio Anzoátegui. El Deportivo Anzoátegui, justamente viniendo de atrás, vence 3-1 al Zulia Fútbol Club. Gustavo Rojas al minuto 4 se había adelantado en el marcador. En el segundo tiempo, Helmín Rivas, Javier López y Rolando Escobar, estos dos últimos goles en apenas 3 minutos, le dan la ventaja y el marcador definitivo 3-1 a favor de el Anzoátegui sobre el Zulia, ante unas 4.572 personas, una asistencia alta para considerando la poca asistencia en los últimos resultados, en los últimos encuentros, considerando que es el líder del torneo, el cuadro del Deportivo Anzoátegui, por eso lo estamos diciendo. Y la jornada finalizó en Maracay y en Barinas. En Maracay, el Aragua Fútbol Club empata a 1-0 con Llaneros de Guanare. Había adelantado José Romo por Llaneros al minuto 13, y al 87 Guillermo Banqués coloca el empate definitivo para los de Maracay. Partido disputado en el hermano Jersey, ante 2.014 personas en dicho escenario. Y en Barinas, Zamora, también viniendo de atrás, vence 3-1 al Atlético Venezuela. Leandro Esquerra al minuto 12 había adelantado a los de Caracas, mientras que al segundo tiempo, Gabriel Torres con doblete al 51 y al 90 más 5, y Matías Galeso al 81 da la victoria al cuadro de Barinas ante 5.307 personas en el estadio Agustín Tovar de dicha ciudad. Estos fueron los resultados. Vamos a ver entonces cómo queda esto en la tabla y cómo resumimos este análisis, Luis. Sí, en parte, bueno, empezar con el que normalmente seguimos más y podemos analizar que fue el partido, vamos a empezar de los últimos hasta los primeros, ¿no? Lo que fue la visita de Zulia a Puerto La Cruz, se sabía que era un rival complicado, un Zulia bastante diezmado, sus principales jugadores titulares no los tiene, ni uno por lesión, otro por lo que es la suspensión por tarjeta, y bueno, y le pasó factura esta situación al Zulia, era de esperarse. Sin embargo, bastante rato tuvo el Zulia dominando el partido con un gol apenas en los primeros 5 minutos de Gustavo Rojas, una internada junto con Cassiani que lo habilita, y bueno, un disparo cruzado que bate a Leo Morales, pero sin embargo, un resultado positivo era bastante complicado para el Zulia, no se le dan las cosas, vuelve a perder en Puerto La Cruz, y bueno, y mantiene los 9 puntos que le han sido otorgados por sus victorias como locales, donde solamente ha caído ante el Caracas. Otro resultado bastante importante, ¿no? Que era un juego que traía en la jornada, que era especial, era el Caracas Lara, a Barquisimeto, y donde Rómulo Otero fue la figura del Caracas, tan sencillo como eso, par de golazos, ya lo dijo Michael, sobre todo el primero, y se está transformando Rómulo Otero en una figura del Caracas, sobre todo ante la baja de Angelo Peña, ¿no? Donde para muchos en Caracas, Rómulo Otero debería ser el sustituto de Peña, pero yo creo que por jerarquía y experiencia, Peña seguirá de titular y seguirá jugando. Un partido que ya por momentos se disputó el día de ayer, era interesante verlo, a ver cómo estaba esa zona baja, y era el Estudiantes Monagas. Y bueno, los equipos mostraron lo que son y por qué están en esa posición, no se hicieron daño, sale mucho más complicado de con este resultado a la gente de Chuivera, obviamente solamente 3 puntos, y Monagas continúa o empieza una pequeña racha positiva de no perder en los últimos 3 partidos, incluyendo Copa Venezuela, Víctor, hay otros partidos, sobre todo el Portuguesa, importante ese destacar lo que hizo Portuguesa, porque consigue sus primeros 3 puntos a través de una victoria, ¿no? O lo que es la primera victoria del torneo, y goleando y con bastante propiedad 4-1 a la Fundación Atlético El Vigía. Pues sí, el cuadro de Portuguesa consigue su primera victoria, ¿no? En casa, es una buena victoria, ya que el equipo está, o digamos que está atravesando un momento difícil. Cuando el equipo llanero vino acá a este Maracaibo, el capitán nos dijo que se estaban, ¿no?, haciendo las cosas, pero que no se estaban, digamos que, concretando, ¿no?, los goles. Pero yo creo que, bueno, que la parte baja ahorita mismo está Atlético Venezuela, El Vigía, Portuguesa, Monagas, Estudiantes. Yo creo que va a ser una buena victoria para salir de abajo. Otro partido que se disputó fue Mineros de Guayana, que visitaba al Real Sport. El Real Sport, en casa, digamos que que no tenía, ¿no?, esta solvencia. Apenas ha empatado 2 en partido 1 y apenas ha podido ganar 1. Mientras que después de esa dolorosa goleada, ¿no?, en Paraguay, Mineros de Guayana ahora se va a enfocar en el torneo, gana de visita 2-1, y como tú dices, Luis, este Minero va a ser claro candidato, ahora se va a enfocar en el torneo. Es la quinta victoria consecutiva del club dirigido por Carlos Maldonado. Otro partido que se disputó el domingo fue el Táchira, visitaba al Trujillano. Trujillano, que en casa vuelve a ganar, y el Táchira que no es ese Táchira de años anteriores, digamos un tanto irregular, porque gana y vuelve a perder. Los hinchas de Trujillano, digamos que de esperanza, ¿no?, se meten entre los primeros lugares de la clasificación, mientras que los detalles ya se empiezan a impacientar, Luis. Sí, es bastante, bastante extraño cómo se han dado las cosas en este torneo, porque tenemos lo que es Caracas, Lara, Trujillanos, Llaneros, Mineros, ¿no? Va 5 o 6 equipos peleando en la punta, cerca de la punta, 2-3 puntos a lo sumo de diferencia, y tenemos a un portugués.